Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2492 y arrancamos el programa con Blues Hand Me Down, de esta banda norteamericana de blues rock, Vintage Trouble. Buena pieza de rock and roll, vamos a estar escuchando Vintage Trouble en esta noche, así es de que quédese con nosotros. Buen rock and roll, sobre todo blues rock. Esta banda que tiene pues estos géneros, rhythm and blues, soul, rock and roll y blues rock. Vamos a estar escuchando algunas canciones que Juan de Dios Rincón nos pone hoy para que estemos aquí en conversación con usted. Tenemos invitados y temas importantes para que podamos conversar con usted esta noche. Juan de Dios Rincón, el control operativo, Ricardo Tapia en las redes sociales, pendientes de ustedes. Usted puede estar en comunicación con nosotros a través de redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Hoy es miércoles, noche de Coparmex. Como hace más de 5 años, tenemos invitados de nuestros amigos de Coparmex, empresarios que nos vienen a platicar de sus testimonios y de sus empresas. Quédese con nosotros, que tenemos un programa sensacional. Me acompaña en la conducción mi queridísimo amigo René Bernal. ¿Cómo estás, René? Buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Pues aquí en este miércoles caluroso. Y sí, qué calor. Sí, sigue golpeando los estragos de la canícula, pero bueno, pues aquí nos tocó vivir y ni modo. Y un poco triste también porque pues ya eliminaron a México en el fútbol soccer en las Olimpiadas, y bueno, yo creo que es de las derrotas más sonadas, porque pues ya pues como que no la traemos popular en las Olimpiadas, ¿no? También estuve viendo al mediodía a nuestro compañero yucateco Rommel Pacheco. Y el otro que a la hora de su clavado les apagan o les prenden la luz, lo sacan de onda. Salen, reclaman, uno de los jueces, me imagino, les dijo, bueno, pues repítanlo, se trepan a la plataforma otra vez, y otros jueces dijeron, no, ya les pusimos la calificación, ya los reprobamos y van para abajo. Y con todo y berrinche. Pero fíjate que bueno, es mala pata, hace, ¿no? No, yo creo que no es mala pata. Hace rato en el programa anterior, si nos estaba oyendo, querido reescucha, seguramente yo a René Cardona en el programa de Pepe Cárdenas, que estaban analizando y su comentario fue muy claro. En el deporte no la hacemos. En ninguno. O sea, no era ni el fútbol, ni, no, ni en el box. Bueno, en el box hay contadas excepciones y en la caminata del maratón. Pero en términos generales, en el deporte no la hacemos. Y sin embargo, pues somos un pueblo que le gusta mucho la afición por esa parte que son los deportes. Y bueno, como siempre, el consejo de costumbre, le traemos aquí el tip de la semana. No le cambie, vamos a tener un tema muy, muy interesante. Si usted es de los que dice que no tiene tiempo para esto o no tiene tiempo para aquello, pues aquí le vamos a dar algunos tips, le vamos a dar la solución. La realidad es que usted tiene problemas con la administración de su tiempo. Y aquí le vamos a estar hablando de esto, pues para ver si le va a ayudar para que usted pues le alcance el tiempo, ¿no? Pues ojalá, eso deberíamos de hacer nosotros, porque siempre se nos falta tiempo aquí en el programa. Decía, pero bueno, Renato Leduc sabe a virtud de aprovechar el tiempo. Sin embargo, hay muchos que los desperdician, ¿no? Hay algo que se llama procrastinar. Ya hemos hecho programas. Exacto. De eso. Bueno, ¿Por qué no lo dices? Que es porque a lo mejor algunos no saben el significado, ¿no? Es importante. Pues amigos, procrastinar es simplemente que usted no se enfoca en lo que tiene que hacer. Empieza una cosa, ya le llamaron, ya le tocaron la puerta, ya entró fulanito, ya le desviaron la conversación, termina haciendo otra cosa. Es como le pasa a las señoras. Exacto. Cuando se meten a la cocina y van a lavar los trastes y terminan trapeando y ya terminaron con la ropa. Y luego ya el niño pegó de gritos y total que no es empiezas nada. Es como que dicen nada que no les alcanza el tiempo. Procrastinar, ¿no? Exactamente. Sí, claro, el tiempo se va como agua. Pero bueno, déjenme presentarle a nuestros amigos invitados de Coparmex. Nos acompañan aquí en el estudio la contadora pública certificada Rosa Ofelia Cámara Cabrera. Ella es la directora de Ofelia Cámara y Asociados Auditores y Consultores SCP. ¿Cómo estás, Rosa Ofelia? ¿Cómo te decimos? ¿Ofelia? Ofelia. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Así como estamos en Facebook, Ofelia. Sí. Ah, sí. Buenas noches, Ofelia. ¿Cómo estás? Muy bien. Agradezco a Fórmula de negocios. En los negocios, la invitación. Muy, muy contenta de estar con ustedes. No te preocupes. Gracias. Y también nos acompaña el contador público Javier de Jesús García. También de Ofelia Cámara y Asociados. ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muy bien, gracias. Muy qué gusto saludar. Bueno, ¿por qué no iniciamos el programa y nos platican qué hacen ustedes en este despacho? Nos dedicamos a la contaduría pública, damos una asesoría integral en impuestos, que están muy de moda. Sí, ah, ¿verdad? Pues con nuestro socio principal, que es el SAT, ¿no? Ya. Nada más el 30%. Oye, ya quisiera yo en muchas compañías tener el 30%, ¿no? Qué barbaridad. Nada más el 30% sobre los beneficios. Correcto. A la defensa fiscal, a temas de auditoría, a la parte de las finanzas y pues todo lo que es el gran quehacer de la contaduría pública. Que ha crecido muchísimo, ¿no? O sea, y ha evolucionado mucho la contaduría. Antes era, ¿cómo se las hojas verdes aquellas? Las hojas tabulares. Las hojas tabulares, ¿no? Y nomás había que hacer cuentas T. ¿O se sigue haciendo? No, ya no, es imposible. Eso ya cumplir, no existe. Cumplir con tanta obligación fiscal. Claro. De esa manera, y la informática ha sido un gran aliado. Correcto. Tecnologías de la información, pues para cumplir en tema de los impuestos y también, cómo no, en la eficiencia y en la eficacia operacional. Y hablando un poco del tiempo, pues planeando y usando estas herramientas, pues tenemos un resultado mejor en los negocios. ¿Qué tiempo tienen con el despacho? 20 años. Wow, se dice fácil, que en 1996 más o menos. Sí, inicié como persona física. Correcto. Y gracias a los clientes y hemos crecido y nos volvimos una sociedad civil. Ok. ¿Y bien? Bien. ¿Creciendo? Bien, creciendo, muy a gusto, aprendiendo de los clientes. Claro, eso es importante. Fíjate que ahorita que comenta Ofelia de la tecnología aplicada a las cuestiones fiscales, hoy me topé con una situación, ¿no? Fui al módulo de Hacienda para declarar el impuesto cedular. Y entonces me dicen, bueno, yo todas mis declaraciones las intento hacerlas por internet, mediante el pago por SPEI. Y entonces te dicen que, aunque lo hagas así, que de todos modos tienes que ir a la oficina para que te den, emitan el recibo y te sellen, te den el sello. Eso es antidiluviano, ¿no? Yo les pregunté que entonces qué caso tenía que pusieran un sistema y que de ahí se descargara por el banco. Ellos mismos estuvieron de acuerdo que era absurdo. Entonces, bueno. Pero pues así lo tiene que hacer. Pues así. Pero así eso, quedaron, ¿no? O sea, ese impuesto es local, ¿no? Es de la... Sí, es impuesto estatal. Ajá. Y es llamado el cedular. Es el... Además de tu socio federal, tienes un socio estatal, que es el 5%. De la... Oye, diferencia entre lo que ingresas y gastas. Lo grave de este impuesto es que creo que somos la única entidad que paga el 5%, porque hay otras que pagan el 2% y hay otras entidades donde la gente es más bronca y por eso no lo implementan, que no lo cobran. Pero es porque son más broncos, sí, no creo, sí. ¿No? Yo creo que porque tienen... No recuerdo qué asesor contable me comentó eso, porque yo... Fue mi pregunta, ¿por qué allá no lo cobran? Pues es que aquí la gente es más tranquila y no reclama. Y no protesta. No. No estés incitando. Yo solo digo lo que me dijeron. Problema. Oye, no, sí que lo quiten o que lo bajen. Oye, pero es mucho eso. Bueno, es impuesto. pues se vuelve junto con las demás contribuciones. Claro. Vamos a hablar de las contribuciones sociales, más el impuesto sobre la renta, el 2.5% de nóminas. De las nóminas. Más el 5% del cedular, más la cuestión municipal, pues terminas trabajando para el pago de las contribuciones. Trabajamos para el gobierno. Uh-huh. No, bueno, trabajamos para nuestros negocios, pero pues además sí. Y yo, de... miren, yo les voy a decir mi punto de vista. Está bien que se paguen los impuestos, siempre y cuando los impuestos los viéramos redituables en los servicios que los gobiernos tienen que presentarle a los ciudadanos. Y que los paguen todos los que tienen que pagar. Eso. No, bueno, aparte de eso, pero que de veras todo lo que recaudan se vea reflejado en tener una ciudad de primer nivel, en tener funcionarios, etcétera, etcétera. Vamos a un corte comercial y ahorita seguimos platicando con usted. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Qué buena pieza de rock and roll, Juanelo, de Vintage Trouble, esta canción que se llama Jezebel. Jezebel, no sé cómo se pronuncia, pero qué linda canción. Fíjense que ellos alcanzaron popularidad con su álbum The Bomb Shelter Session del 2011. Es una, yo creí que era más antigua esta banda, tú, Vintage Trouble, pero tienen buen rock and roll, buen ritmo, buena música. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle un par de recomendaciones, amigos. Mire, en el restaurante El Argentino, ahora para festejar su 16º aniversario, ahora en agosto 30 y 31, en todos los cortes, empanadas 2x1. ¿Han ido al Argentino a comer? ¿Les gusta el restaurante? ¿Les gusta la carne? ¿O no has ido a la...? No he tenido la oportunidad todavía. Échale la culpa a Jesús. Vayan al restaurante El Argentino 2x1 en todos los cortes este agosto 30 y 31 por su 16º aniversario del Argentino. Ya sabe dónde está El Argentino, a media cuadra de la Glorieta de La Paz. Tiene ballet parking, le hacen un trato excepcional. La auténtica parrilla argentina de lujo en la ciudad de Mérida. No se pierdan esos cortes que verdaderamente son espectaculares. Mira, a mí me gusta la picaña, pero le voy a dar una recomendación. Pida la picaña, pero de 600 gramos. Obviamente es para compartir, no se lo vaya a comer solo, porque imagínese usted. Pero 600 gramos porque ese trozo de carne en la parrilla se asa perfectamente bien en ese tamaño. Entonces le queda la carne. ¿Te gusta la carne? Sí, ¿cómo no? Suavecita, jugosa, sobre todo ese corte de la picaña. Vaya al Argentino, yo qué le puedo decir. Además, si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino. Ah, y su 2x1 para el 30 y 31 de agosto para festejar el aniversario. Seguro por allá andaremos nosotros. También déjeme darle otra recomendación de nuestros amigos. Mire, nuestros amigos de GM Consultores. GM Consultores y el maestro Amado Martínez, que es un despacho de consultoría, que la verdad, pues mire, ellos nos han incluido, están por lanzar un diplomado que inicia el 30 de septiembre. Y para ello, y para obtener toda la información, el viernes a las 6 de la tarde hay una conferencia impartida por el maestro Amado Martínez, que es el director de GM Consultores. ¿Los líderes nacen o se hacen? Es una conferencia que se la va a pasar usted muy bien. Le van a dar la información completa del diplomado. No tiene costo la conferencia. Es el viernes 12 de agosto a las 8 de la noche. Le voy a dar el teléfono para que usted les marque. Es el 9999-231604. O escríbales a gmconsultoresm@gmail.com. Vaya, escuche al maestro Amado Martínez y entenderá la importancia que tiene un diplomado de esta naturaleza para convertirnos en líderes efectivos Mire, de todo lo que hemos platicado y de todo lo que acontece en nuestro país actualmente, es precisamente porque no sabemos cómo ser líderes con un sentido humano y que verdaderamente aprendamos las, pues todas las técnicas de planeación estratégica. Es un diplomado muy completo y, como le digo, con ese sentido humano. Le repito el teléfono para que les marque y se inscriba a la conferencia de este viernes 99-99-23-16-04. Yo, no tiene costo, yo le recomiendo que les hable, se inscriba, es cupo limitado, así es de que ellos ahí le van a dar la dirección donde se va a dar esta conferencia. Bueno, nos acompañan aquí en el estudio la contadora pública certificada Ofelia Cámara Cabrera y también el contador público que trabaja también en el despacho, Javier de Jesús García Tamayo. Estábamos platicando sobre este concepto que estás platicando ahorita en el corte, Ofelia, el concepto de para qué son los impuestos, que pues, por eso se llaman impuestos, a nadie les gusta pagar impuestos, ¿no? Pero el impuesto funciona para que los gobiernos puedan administrar adecuadamente pues una ciudadanía, una ciudad, una población. Para eso sirve el dinero, ¿no? Sí, para el beneficio social. Beneficio social, eso es. Que se apliquen a la nación, a tener buenas escuelas, sector salud. Claro. Todo lo que nos lleva a una calidad de vida. Correcto. y a un bienestar social, a la impartición de justicia, a todo lo que conlleve a un país próspero. Y obviamente todo eso tiene un costo. Claro, y en la Constitución contempla el por qué se deben de pagar estos impuestos y cómo debemos de contribuir cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra capacidad administrativa. Ahora, hay que hacerlo de manera inteligente, pagar impuestos, yo siempre lo he dicho, ¿no? De acuerdo a las leyes. De acuerdo a las leyes, y por eso están ustedes. Ustedes nos pueden ayudar precisamente a hacer pagar un tributo justo. Bueno, yo creo que sería polémico discutir sobre si es justo o no, pero porque es un impuesto, ¿no? Bueno, pero hay que entender que tenemos que aprender a pagar lo verdaderamente justo y necesario en los impuestos, porque empieza todo esto con una cultura. Correcto. La cultura en la administración, en las empresas, el tener un orden, el modernizar nuestros sistemas de cómputo. Correcto, la tecnología. Darle la importancia a los temas de administración, de contabilidad, pero no únicamente por el pago de impuestos, sino correcto, para saber qué tan bien van nuestras empresas. Mucha gente dice, voy a contratar a un contador para pagar los impuestos. Bueno, esa es una rama, pero lo principal es que sepamos, con base a los estados financieros, que también estamos yendo con nuestros objetivos, con nuestro rendimiento. Bueno, que finalmente hablamos del concepto básico de la administración, ¿no, Ofelia? Yo recuerdo, digo, en mis clases de administración hace quién sabe cuántos años, no pregunten, yo recuerdo que existe la administración porque los recursos que tenemos son limitados y hay que administrarlos, como el tiempo, ¿no? La misma vida, que es el, la misma vida. Es el activo más grande que tenemos. Correcto. Y de esa no pagamos impuestos, sí, ¿verdad? ¿Cómo no? Mejor. Cuando te mueres también. hasta morirte te cuesta. Cuesta mucho. Fíjense. Las sucesiones. Uh-huh. Y todo esto. Y por eso es importante tener un asesor fiscal como ustedes. Sí, es importante estar asesorado en los temas fiscales, en los temas contables, tener también a los consultores legales. Correcto. O sea, ¿Qué les aconsejarías que antes de que caigan en situaciones donde ustedes o empresas como ustedes los tengan que defender, que se prevengan y que se asesoren para no caer en ese tipo de situaciones peligrosas, vamos a llamarle así, ¿no? Como parte de nuestra asesoría, que es integral, nosotros trabajamos a nivel preventivo. Okay. Entonces, lo que nosotros decimos, los enseñanzas son muy estrictos, porque ya conocemos que se pueden derivar problemas gravísimos, como la pérdida del patrimonio, el negocio que deja de funcionar, y a veces se pueden llegar hasta conductas penales. Claro, te puedes caer en cometer un ilícito que te lleve al bote, ¿no? Lo importante es tener orden, dedicarle okay. el tiempo y conocer, acercarte a tus asesores y cumplir con tus obligaciones, no esperar tener encima el problema. Fíjense, amigos, aquí hay algo que es importante y el tema que nos habla de la administración del tiempo, que también tiene que ver mucho con la administración de los recursos, de la administración de la empresa y toda la parte fiscal y pago de impuestos, contabilidad, entra dentro de eso. Y una de las palabras que mencionaste es priorizar, para que no pierdas tiempo en algo que pues alguien como un despacho como el de ustedes puede solucionar, porque a veces el empresario se pierde, no encuentra qué es primero, y casi siempre los impuestos los dejamos al último. Y ahí es donde vienen los problemas, ¿no? Es falta de cultura empresarial. Ah, correcto. Debido a que realmente las autoridades fiscales en los últimos años han puesto mucho interés en el cobro de los tributos. Pues sí. Y eso ha ayudado, aunque parezca antagónico, a que las empresas se organicen. Claro. Y la tecnología también, lo mencionaste hace rato, ¿no? La tecnología es muy importante. Realmente, empresas que no cuenten con una tecnología en informática difícilmente corren riesgo, puedan cumplir con sus objetivos. Pues ahí tiene usted, amigos. Vamos a un corte comercial, no se vayan. Vamos a seguir platicando de estos temas tan relevantes para reflexionar. Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Qué linda otra pieza formidable de Vintage Trouble, esta canción de Still and Always Will. Fíjense que la revista de Rolling Stones alcanzaron popularidad importante Vintage Trouble y los han calificado pues al nivel de bandas como The Who, AC/DC y los Rolling Stones tienen ese toque de buen rock and roll. ¿Te gusta el rock and roll? ¿Cómo no? Me fascina el rock and roll. Ahí está, para que veas. Juanelo acá siempre nos consiente y nos pone buena música. Buen rock and roll, gracias amigos. Déjeme darle una recomendación. ¿Recuerda usted que hubo aquí el 6 de agosto en Progreso el Sunset Festival? Mire, más de 4,000 fanáticos de Sound of the Beach, ritmo característico del festival que combina el beat balear, híjole, estos nuevos ritmos no los conozco, el deep house junto con los DJs A-Track, Girl Talk, Botish, Fusible. Impresionante este festival que pasó. Mire, tuvieron su recorrido por Quintana Roo, estuvieron en Playa del Carmen, en Mamitas Beach, estuvieron en Acapulco, en Puerto Vallarta y remataron aquí en Progreso. Nuestros amigos de Grupo Modelo y Corona han hecho estos eventos verdaderamente pues con la idea de traernos a la cervecería yucateca aquí otra vez a Yucatán. Están instalando la planta, se va a fabricar aquí la cerveza Montejo, la León y parte de la Corona. La verdad que esta inversión de Grupo Modelo es importante y se ha volcado Grupo Modelo a territorio yucateco para traernos todos estos eventos importantísimos. Así es de que, pues muchas gracias a nuestros amigos de Corona Sunset Festival, que concluyó su gira en México. Ahora sé que van a andar hasta por Arabia Saudita, en Inglaterra, o sea, verdaderamente. Bueno, pues amigos, Grupo Modelo pertenece a la cervecería más grande del mundo, AB InBev, esta empresa que verdaderamente han hecho bien las cosas. Es una buena compañía. Y qué bueno que nos regresaron a la cervecería yucateca. Digo, la empresa es de ellos, pero pues aquí se va a hacer la cerveza otra vez, ¿no? ¿Te gusta la cerveza? Bien así, fría. Así es, Jesús. Con este clima es... Con este calor, con ¿cómo este no? ¿Cómo no va a ser? Se antoja. Bien, amigos, gracias. Mi querido René, tu tip vial, por favor. Cómo no, mi estimado Roberto. Como ya es costumbre, aquí le traemos el tip vial de esta semana. Cortesía de Capacitación de Excelencia. Y ahorita que pues todavía es tiempo de vacaciones, Capacitación de Excelencia le recuerda que el uso de nitrógeno en sus neumáticos solo será representativo cuando realice recorridos largos y a altas velocidades. Si usted, sus recorridos son al supermercado, a dejar a los niños, es irrelevante que le ponga o no nitrógeno. Además, tenga en cuenta que la atmósfera que usted está respirando en este momento está constituida por el 71% de nitrógeno, el 21% de oxígeno y el 1% de gases nobles. Por tanto, si usted llega a la gasolinera a ponerle aire común y corriente, ya le está poniendo el 71% de nitrógeno. No quiere decir que el nitrógeno no tenga ventajas o beneficios, pero solamente le van a beneficiar si usted recorre largas distancias a grandes velocidades. Es decir, si usted va 2 o 3 veces por semana a Cancún, por ejemplo, y va pues arriba de 120 kilómetros por hora, entonces sí le aconsejo, póngale nitrógeno. Pero, insisto, si sus recorridos son aquí en la ciudad, al supermercado, a ver a sus papás, etcétera, no vale la pena. Digo, si quiere gastarlo, pues gástelo, no es tan caro, pero bueno, también esté enterado de cuál es la realidad respecto al uso de nitrógeno. Ya sabe que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo y manejo ecológico para conductores de auto, camioneta, camión, tracto, camión, y para conductores de motocicleta. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx o entre a nuestra página de internet www.capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, hágale caso a René y verá de lo que mejora usted. Y también pues hay que aprender a manejar. No hay aquí en México ningún lugar donde le enseñen a manejar. Más que René, bueno. Bien, no. Bien, no. No, pues no hay escuelas, no, ¿o sí? No. Hay escuelas para aprender a manejar, para que saques tu licencia, pero todos sabemos aquí en Yucatán cómo se saca la licencia. No te, la prueba de manejo es que te estaciones y si pasas esa prueba, pues ya te la dan. Por eso es que tanta gente... maneja tan mal. Pues no va. Y luego además, conste que esto me lo dijeron, a mí no me consta, para que no digan que yo ando diciendo cosas. A mí me han platicado que si no quieres hacer examen, pues te puedes ahí arreglar. Te puedes, ¿no?, poner. Entonces, guapo. Y el problema no es este, ¿no? El problema es que al final de cuentas la gente sale. No, pues, arriesga la vida. Y la de otros, ¿no? El entonces, problema. Ese es el verdadero problema, ¿no? Pero bueno, hágale caso a René. Bien, gracias, René. Nos acompañan aquí en el estudio nuestros amigos de Ofelia Cambre y Asociados, auditores y consultores, la contadora pública certificada Rosa Ofelia Cámara y el contador público Javier de Jesús García. Estamos platicando sobre la importancia y lo relevante que es pues pagar impuestos, estar en orden. Ella nos hablaba que las partes importantes pues de todo esto es priorizar, es en ¿cuánta energía, les pregunto, cuánta energía le tenemos que poner un empresario, cuánta energía le tiene que poner al cálculo de impuestos? ¿Es mucho lo que tenemos que asignar? ¿Es mucho lo que tenemos que hacer? Al proceso contable que va en conjunto a la administración. Ok. Porque los estados financieros lo que tienen que reflejar es la actividad de la empresa. Correcto. Es importante que se invierta una parte del tiempo en esto, en este quehacer. De la contabilidad deriva el pago de impuestos. Ok. Que los expertos se dedican a esto, ¿no? Pero ahora ya es muy fácil, ¿no? Porque pues tienes que subir hasta la contabilidad, se la tienes que mandar al SAT, ¿no? Realmente no es una cuestión fácil. Ok. Pues nosotros, para empezar, tenemos que estudiar pues 5 años de carrera, más los diplomados, tener asesoría de un buen informático. Más las certificadas, más claro. Más toda esta, lo que conlleva. Y pues, de subir, pues puedes subir cualquier cosa, las consecuencias, claro. Dicen, es muy sencillo. Tú pon la contabilidad electrónica y a los que son pymes aquí en mis cuentas, pero espérate, ¿qué estás reportando? Claro, claro. De repente te dicen, oye, ¿sabes qué? Hay una cuenta que no me coincide con tu declaración. Hace rato mencionabas algo muy importante fuera del aire, que ustedes como asesores contables y fiscales tienen que saber, pues no sé cómo decirlo, pero de diferentes tipos de negocios tienes que saber las aplicaciones, porque no necesariamente todas son iguales, sobre todo en cuestiones de su deducibilidad y cosas de ese tipo, ¿no? Es importante recalcar que el contador tiene que saber de la operación de su cliente. Claro. Para poderlo asesorar en algo, voy a platicar de algo sencillo. ¿Qué es un gasto necesario e indispensable? Pues un gasto necesario e indispensable, pues para un ganadero no es lo mismo para un doctor o para un arquitecto. Ah, de acuerdo. Para decirlo en una forma a grosso modo. Y como este comentario, pues hay miles de situaciones. Pues sí, no es lo mismo que un ganadero ponga como gasto indispensable y necesario comprarse un Rolls Royce. Porque no lo es, ¿o sí? Oye, sus vacas son finas, ¿qué te pasa? Ahí bueno, es donde puede haber las discrepancias, que se llaman, ¿no? Exactamente, él sí puede tener como persona física los ingresos que demuestren que pudo comprar el Rolls Royce. Okay. Pues sí, está bien. Pero una empresa que se dedica a la renta de automóviles, limusinas, pues evidentemente es un gasto necesario e indispensable. ¿Como las casas de la señora Rivera? Ah, no sé. Sí, ya, no hagas preguntas de ese tipo, ¿no? No sé, yo solo sé cosas de impuestos. De Jenny Rivera, de Jenny Rivera. De Jenny, sí, no estamos hablando de la cantante, Rivera, sí, claro. Sí, por supuesto. Sí, sí, sí, yo bueno, eso... Es interesante cómo... bueno, sí. Amigos, ya saben aquí, pero mire, qué importante reflexionar y qué importante es entender estas reflexiones de por qué contar con un buen asesor en estas condiciones de pues contables y fiscales que son importantes. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien amigos, gracias por acompañarnos. Yo sé que va saliendo de trabajar, escuchando buen rock and roll, ya rumbo a descansar en este miércoles ombligo de la semana. Le comento, todo tranquilo en el Atlántico y en el Pacífico, así es de que están pronosticadas lluvias, algunas ondas tropicales, como le dicen, para el fin de semana, pero pues lluvias esporádicas, caluroso eso sí. Estamos, yo creo, en la última etapa de la canícula, ¿no? Ya, sí, que ya, se acabe, ya. Más. Ya estamos en agosto, ya viene el fútbol americano, ya a disfrutar de las buenas temperaturas de Mérida. Por lo pronto, baje la velocidad. Si usted todavía está en la playa o no. Algunos, ¿no, no algunos tuviste sí. temporada en la playa? Ojalá. No, no, todavía había no. Había que chambear, todavía no se acaban las vacaciones. Si usted va rumbo a Progreso o rumbo a la playa, baje la velocidad, maneje con precaución. Si está lloviendo, pues el pavimento se vuelve resbaloso, extreme precauciones. Gracias, Juan de Dios, por la música. Esta que escuchábamos es Total Strangers de Vintage Trouble. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Mire, estamos ya pues en el octavo mes de ya, qué rápido se va el año. La mejor inversión, le voy a dar un consejo de inversión en bienes inmuebles, Avenida Yucatán, privada residencial, la mejor inversión que usted puede hacer. Avenida Yucatán es este fraccionamiento de lujo de Grupo Sadassi, que está ubicado en la zona nororiente de la ciudad de Mérida. Mire, es una de las ventajas importantes que le da una gran plusvalía, es que está dentro de la ciudad de Mérida, o sea, antes del periférico, y eso le da a usted un acceso impresionante, cerca de Altabrisa, cerca de los hospitales, cerca del centro, cerca del periférico. La verdad que tiene una ubicación privilegiada. Tiene dos modelos de casa, Santana, Santa Lucía, que son casas de dos niveles, con tres recámaras, tres baños y medio, cocina con estufa y refrigerador, cochera techada, closet, vestidos, aires acondicionados. Bueno, ¿qué le digo? La casa está lista para estrenar. Tiene vigilancia las 24 horas, es una privada con alta seguridad, sus hijos pueden salir a jugar al parque, tienen área social, a los areneros, tienen juegos infantiles, piscina, tiene chapoteadero para los chamacos. ¿Qué le puedo decir? Puede usted vivir cómodamente y con mucha seguridad. Márquele a nuestros asesores, te van a ayudar a escoger la mejor opción, sobre todo que todavía las tasas de interés de los créditos hipotecarios se mantienen, no han sido movidas, porque lo más seguro es que suban. Consulte con los asesores especializados de nuestros amigos de Sadassi, ellos te van a ayudar a escoger la mejor opción. 688-6678, márcales, haz una cita y verás de lo que te platico. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, nos acompañan aquí en el estudio nuestros amigos del despacho Ofelia Cámara y Asociados, auditores y consultores SCP, la contadora pública certificada Rosa Ofelia Cámara Cabrera y el contador público Javier de Jesús García Tamayo, y también en la conducción René Bernal. ¿Con qué cerramos, mi querido René? Mira, voy a hacer aquí un rapidísimo recuento de los pasos que ya hemos visto, que son el motivo del tema, que son los 5 pasos para administrar mejor tu tiempo en la oficina. Ya hablamos de priorizar, darle pues prioridad a lo más importante, a lo más urgente. Después también hablamos de enfocar tu atención y tu energía, ¿sí? Es decir, no concentrarte o tratar de concentrarte en muchas cosas a la vez, no sentirte multitareas, porque está comprobado que nadie puede concentrarse en más de una tarea, aunque piense lo contrario. Y hablamos también de evitar los ladrones de tiempo. Esto es, si por ejemplo pierde usted mucho tiempo en estar papaloteando en redes sociales, pues disminúyalo y no lo haga. Digo, pues sí, para que se entienda bien, ¿no? ¿Puedes definir el término papalotear? Sí, viene del latín del agua al papalotl, mariposa. Es el que quise volar como mariposa, es decir, tú papaloteas. Ismahana, correcto. De yo papaloteo. Sí, en maya seré Ismahana, claro que sí. Ismahana. O sea, no papalotear o ismahanear. Entonces, es lo que estamos viendo. Y ahí, pues recomienda que no pierdas tiempo valioso en este tipo de actividades, ¿no? Pero bueno, estamos hablando aquí con nuestros invitados del despacho contable, y hablamos también de de tantas cosas que hay que decir. Sobre todo de planeación, ¿no? Y de planeación, que sería otro de los puntos, exactamente. Con ustedes, ¿qué yo como empresario, qué puedo esperar en concepto de planeación fiscal o planeación contable? ¿Qué tengo que hacer? Lo importante es conocer a qué te vas a dedicar. ¡Claro! En segundo término, ¿con cuántos recursos cuentas? Por supuesto. ¿Qué son los que hay que administrar? Con eficiencia. Correcto. Y eficacia. Ya conociendo cuáles son nuestros recursos y a lo que nos vamos a dedicar, precisar cuáles van a ser nuestras obligaciones. Que a veces esas son las últimas que nos enteramos, ¿no? Ya porque cuando nos cayó el SAT. Porque todo mundo te dice, haz una sociedad, inscríbete como régimen de incorporación fiscal. Correcto. Pero no es un traje a la medida. Pues hay que saber cuál. Hay que saber, y te vas a evitar pues muchos trabajos inútiles. Claro. En cuanto a tu planeación, hay que establecer un presupuesto. Y ese presupuesto, irlo controlando. La planeación y el control son las medidas fundamentales para llevar a buen éxito un negocio. Mencionabas hace rato que la contabilidad no se tiene que llevar solamente para pagar impuestos. No, la contabilidad es una herramienta de control. Correcto. Y de planeación. Ándale. Para que midamos nuestros objetivos. Y fíjate que muchos empresarios luego no le damos importancia porque hay cualquier cosa, ay, mándasela al contador así, y al contador lo tienes ahí arrumbado en un cajón. Todo es culpa del contador. Sí, todo es culpa del contador. ¿A poco no? Sí, sí, sí, contador. Ahorita estás poniendo que la contabilidad la debes de poner al frente de tu planeación estratégica del negocio. Es la medición. Correcto. Si no tenemos números, no sabemos a dónde llegamos. Como decía Albert Einstein, lo que no se mide no se puede mejorar. Dicen, mucha gente confunde. Es que estoy ganando porque vea cuánto dinero tengo en los bancos. Pues nada más le estás dando vueltas y estás perdiendo porque no sabes cuánto te está costando. Correcto, y además tener en los bancos también te cuesta, ¿no? O no te genera lo que deberías de hacer. Estás trabajando para la institución financiera y para otros terceros. Fíjense qué importante. Porque no has medido tus beneficios. Oye, Ofelia, ¿dónde los pueden localizar a ustedes? Porque ya estamos acabando el programa. Nosotros estamos ubicados en la calle 25, número 496, letra E, por 42 y 40 de la colonia Jesús Carranza. Correcto, ¿y los teléfonos? 926-1987, 926-1988. ¿Y también tienes página web? Tengo la página web, que es www.ocasp.com.mx. ¿Y también Facebook? Y ¿no? también Facebook. Ahí estamos de cuatachos. Que nos quita bastante tiempo, ¿no? Bueno, pues es para... Hablando de administración de tiempo. Bien utilizado, es un excelente recurso. ¿Cómo he aprendido muchas cosas de temas de interés diferentes a la contaduría pública. ¿Puedes estar en contacto, comunicación con tus clientes a través de las redes sociales? Hasta eso hay que saber administrar. Hasta eso también. Ahí tiene usted, hágale caso a Ofelia. Pues muchas gracias, Ofelia. El contrario. Contadora pública certificada, Ofelia Cámara Cabrera. Y también a Jesús. Gracias, Jesús, muy amable. Gracias por la invitación. Que no sea la última vez, una linda charla. Plática. Encantada. Muchas gracias. Y los esperamos en la oficina a tomar un café. Encantado, eso me gustó más. Muchas gracias. O una cerveza, ¿no? Bueno, ¿por qué no? Total. Mi querido René, muchas gracias. Roberto, buenas noches y vámonos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.